One, two, three, four. Este es el tercer, sí, tercer podcast de pinches genios. Tenemos con nosotros hoy a un nuevo integrante de la querida familia de los Shaise Uncles. Un nuevo tío, el T por H, y es que carecemos de la ilustre presencia del señor Tenkei, alias Carlos Vela, alias sí. Robot, alias lo que sea. Así que introdúzcase, por favor, en materia, señor T por H. Explique su nick. ¿Por qué T por H? Soy Alejandro, T por H es por una historia bastante, bastante larga. Tenemos 20 minutos, cuéntala. Con esa, en aquella época pensé que yo era Hermosillo. ¿Eras Hermosillo? También. Metías mucho con las vallas. Cuéntale la historia. Una vez iba pasando un señor borrachito por la calle y mi tía le llamó T por H. A mí me dio mucha risa, desde ese momento es el nombre de T4H para registrar muchas cosas. ¡Oh, larguísima historia! ¿No? Como en los juegos. Total, de ese personaje salieron otros que le acompañaban, sus patiños, que era el borracho y el negroide. Negroide. Y bueno, así fue pasando el tiempo, y ya cuando creé mi correo, intenté poner T4H, pero pues ya estaba registrado, había un montón de tipos que se llamaban T4H. Hay muchos T4Hs en internet, sí. Y como yo no quería poner un número, combiné el nombre de T por 8 y borracho. Salió T por 8. ¡Oh, qué original! Está mucho mejor que los nuestros. Es como Mr. Chispa. Sí, de hecho sí. Bueno, no, N14 sí está original. Bueno, relativamente. Es menos ñoño que el mío y que el de Rodrigo. Sí, pero el menos ñoño yo creo que sería así, T por 8. Así que estamos dejando la ñoñez de lado. La ñoñez. Un paso adelante. Bueno, el tema de hoy, habíamos quedado que era la crisis. ¿Ah, sí? Nadie me avisó. ¡No había preparado! Solo te pensé que saber un poco de economía internacional y pequeños detalles de física cuántica. No, estamos en crisis porque no está Robot con nosotros. No, no es la crisis económica, es la crisis existencial que nos provoca la ausencia. Porque está en torneo de artes marciales. No, enseñaron a unos güeyes, unos pasguates. Sí, ¿cómo pegar? Está luciendo. Se está agarrando a puñetazos. Que no a puñetas. La verdad. La verdad se ha dicho, puñetas. Estamos con un montón de puñeteros. Oye, estamos echando chévere. Por mí. Sí. Y ahora en ellas. No, ya, ¿cuál iba a ser el tema? No sé, tú nunca me dijiste. Ayer dijiste, tonto. Ay, güey. ¿Quién fundó San Petersburgo? Ah, sí, ¿quién fundó? No, pero ¿cómo va a ser nuestro tema? ¿Quién fundó San Petersburgo? No. ¿Y conocieron por dónde es quién fundó San Petersburgo? No, no, es que lo yo digo que fue por ahí de las épocas de Alejandro I, que no eres tú, cabe señalar. Pero dice Cacho que no, que porque ya estaba antes de Crimen y Castigo. Entonces, ¿quién sabe? Entonces, sí, ya estaba antes de Crimen y Castigo. Total. O sea, se supone que no. El otro plan es visitar Mayainus. Sí. ¿Alguna vez han estado en Mayainus? ¿O en Uranus? Uranus. No, Uranus es muy difícil de llegar. Yo creo que es más el llegar a Mayainus. En Mayainus. Una población muy pintoresca. Hay 3.000 cabrones o cuántos. No, hay que googlear cuántos panas hay en Mayainus. Vamos a buscar. No, creo que ese post está saliendo muy mal. No importa. Pero ¿cómo? Lo editas. Jaleas. Jaleas. No, hablemos sobre. Si ustedes fueran. No. ¿Un animal? Mejor, ¿qué piensan del güey que se sostuvo 12 horas seguidas de sexo? Ah, sí, la cierto. Hay un pana ruso que quedó rusas. O sea, dos mujeres rusas. Sí, no, dos. Dos actos. Aunque tiene que ver más o menos con eso. Sí, un pana de Rusia que murió, salió en el Universal, ¿eh? O sea que es verídico, es de chacoteo además, porque si sale en el Universal es que es broma o algo por el estilo. Es un pana que se aventó 12 horas de sexo ininterrumpido con dos tipas rusas y pues desgraciadamente se secó. Sus válvulas cardíacas no respondieron al trato rudo. La sobredosis de Viagra que se aventó para podérselas echar, porque... Pero, estaremos de acuerdo en que... O sea, así me quisiera morir yo. Ah, yo también. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo te gustaría morir? No me gustan las rusas, madre. Están muy grandotas. No me gustan las mujeres. Ok. No, no te sé que ese comentario yo no lo hice. Ay, sí. Lo pensaste. Si te... No estamos hablando si te gustan o no las mujeres. ¿Cómo te gustaría morirte a ti? No sé, solo a un lado de un árbol body. ¿Un qué? ¿Árbol body? ¿Qué te hizo? ¿No se conoces el árbol body? ¿Donde murió Buda? Ah, el árbol body. B-O-D-H-I. No, de ir. No, tipo. No, hablaba con un body, no. El body. Árbol cuate. Pues no. Para los que no pueden vernos, es. Truenas tus pulgares y señalas con ambos. Haciendo como pistolita, pones cara feliz y te haces. No, a mí sí me gustaría morirme. Después de horas ininterrumpidas. Y además serías como pseudo famoso, o sea, tendrías tus 15 minutos de fama ya muerto, pero. Pero es una forma de como de trascendencia, ¿no? O sea, al final de cuentas lograste 12 horas de sexo interrumpido con dos rusas. Digo, aunque no te mueras, es algo... Si no te mueres, es algo como lo que pudieras contar a tus nietos. Te lo puedes contar, sí. Sí, así de... Oh, cuando en aquellos tiempos, en el 2000... ¿Qué? ¿2009? No, tu abuela era bien picaresca y se consiguió una amiga. Era una díscola. ¡Discóbola! ¡Discóbola, dirán algunos! No, ¿cómo te...? ¿Cómo que? Ah, es que cabe señalar que nuestro blog está repleto por la diversidad, la otredad, el pluralismo. Ay, no va. Tenemos un católico no practicante. Acá, Cormagir. ¿Cormagir? El católico Cormagir, ajá. Bueno, sí, tenemos un nuevo integrante budista. Sí, no es... comilla, quotation mark, budista, quotation mark. O sea, ¿no? Dice ese budista y carga un crucifijo al cuello. Sí, nótese la... ¿Eh? Nótese la incongruencia. Bueno, es que no, bueno, pues, o sea, bueno, según el budismo, que, o sea, tengo... No es religión, es que Buda no es Dios. Ajá, tienen cualquier... Tengo vagas nociones sobre el budismo y hay dos tipos de budismo, el budismo religioso y el budismo filosófico. Y es, él más bien apela al budismo filosófico, donde tú puedes creer en el Dios que se pegue el huevo mientras sigan los preceptos budistas. Y nuestro compañero robot que no está entre nosotros el día de hoy, él es ateo, según dice Cormagir, yo no sé. A mí no me crean. Eso le confesó en una noche de copas y otras cosas. Una noche loca. Una noche de copas, una noche loca. Besó sus labios, se perdió en su boca. A ver quién te sabe completa la canción. y bueno, yo que soy agnóstico apateísta. Para los que no saben qué es agnóstico apateísta, se los voy a explicar, pero no como expliqué Mo Gandao de un tipo que mata a otro tipo y que no era el tipo que mata al tipo que era mal. ¡Volver! No, el agnóstico apateísta es aquel que no está seguro de la existencia o no existencia de un dios y sin embargo le vale madre. O sea, considera que no es importante. O sea, considera que no es importante o discutir relevante. Al respecto ni relevante porque estamos solos en el mundo. O sea, como dicen, si ¿sí hay, pues bien, y si no, pues ajá, también. Pues bueno, pues se murió. Acá la Calandia. Sí. Un saludo a Eladio. Un saludo al doctor Eladio Trujillo. Landeros. Landeros, doctor muerte para los cuates. Acá para los combates. Acá para los cuates. Él es el encargado de las transferencias en terapia intensiva. Cuando un paciente no puede estar más en ese piso, lo manda más allá del séptimo piso. Que para aclarar, solo en el ínsulo hay 5 pisos. Ya, se murió. O sea, los manda al lugar / intitulado Calacalandia. Bueno, dejemos las notas del Universal para otro post o para otro blog. Y continuemos con este tema, ¿verdad? De lo que viene a ser la crisis. Porque es muy importante para nuestras carteras en estos momentos. No, no es cierto, no hablamos de la crisis. No nos importa la crisis, a mí me sigue llegando los ingresos. Los petrolares siguen cayendo. Sí, no, o sea, en el latifundio que es mi casa. ¿Eres un terrateniente o qué? En el latifundio que es mi casa, don Nécator sigue proveyendo del income. Nécator Senior. Nécator Senior sigue proveyendo el income necesario con para mí. Primero. Nécator. Sí, es el más poderoso. Sí, porque mi abuelo no se llama Nécator. Bueno, yo tampoco me llamo Nécator. Pero mi abuelo no lleva el mismo nombre que yo. Pero mi qué aburrido, ¿no? De ser así como... Soy Hugo, hijo de Hugo. No queda lo mismo. No soy... Sí, no, es que en la antigüedad tenía como poder así. Sí. Soy Jack II, hijo de Jack I. ¡Ah! Tomando en cuenta que no había tantos Jacks. Y era vizconde de Mayaín. Sí, soy segunda generación de Nekatar. Comilla. Y supongo que mi hijo sí se va a llamar como yo y como mi abuelo también. ¿Por qué? Porque son nombres de futbolistas también. Sería un buen homenaje. O sea, y que tu hijo se llame Hugo Armando. Estaría de peluche, dicen por ahí. Bueno, no dicen por ahí porque no se les entiende. Pero... sí. Bueno. Llevamos 10 minutos de divagar y no hemos dicho ni siquiera un maldito tema. No hemos tenido tema, para variar. Ese es el tema, cuando uno no tiene temas para... Ah, yo sí hablar. Tengo algo importante que decir. A ver, saludos a la... Saludos a la mimosa. Saludos a la prepa 3. Sí, este post está dedicado a mis valedores de la Escuela Secundaria Técnica número 15, José María Morelos y Pavón. A los trabajadores del Instituto del Acero, siguen por el camino para el arco iris. No, todos ustedes son enfermos. Y vean el capítulo gordito. Sí, vean el capítulo de los Simpsons de Javier. Sí, no. Pónganme música de Paco Stanley de fondo, por favor. Ahí está. Sí, gracias. Hoy, por primera vez en ya bastante tiempo, tengo una cita. Y no es con el odontólogo, no. No. Tampoco, ni con el terapeuta. Ni con el terapeuta, ni con el urólogo, ni con el proctólogo. No, no es una cita. Que bien quisieras, ¿verdad? Ya me hace falta, digo, ya. Que le chequen el mofle. Estoy sexualmente activo. Checarle el nivel del aceite. Ya estoy entrando a la media edad. En edad de merecer. No te hagas. Y pues sí, ya tener un dedo tentando mi próstata ya se acerca. ¿El requisito? Se acerca a ser necesario. Gracias a Dios y me estoy tratando. Pero no, ese no es el caso. Tengo una cita con una dama hoy en unas cuantas horas. Y no es que me cancela, que suele suceder. Suele pasar. Sí. Vaticino victoria, pero... Siempre he sido como capaz de introducir tus mitherings en el programa que es mi vida. No vale hacer trampa. Sí, no, o sea, yo, los saboteadores, digamos, soy yo mismo, me autoarruino, sí, es propiamente dicho, las oportunidades, pero eso no importa. Las autosuicidas, yo voy a ir con confianza, con el corazón en alto para dejar de ser el único soltero. A ver, no, momento. Sí. Dice... Dice de por hacho, ¿y yo qué soy? Primero, sí es cierto, vamos a aclarar la situación marital o conyugal o sentimental de nuestro amigo el de por hacho. Además del alcohol, ¿tiene usted alguna otra pareja? Sí, es abstemio. ¿Cómo va a ser teporacho y teporacho y borracho? Si era un personaje de aquellas épocas. O sea, en ese entonces se chupabas y bebías alcohol. Nada más. A ver, ¿cuál es su situación sentimental? Cuéntenos. Porque además él tiene fama de... Ya empezar. Fama de galán, digamos, de ladies man. Ok, pongan la música de... Pongan música de Womanizer. Pongan música de película porno de los 70s. Y él tiene fama. Oh, yeah. No, mejor pongamos a Barry White, como que queda más con... Ayúdame, Barry White. Bueno, ¿cuál es su situación? Soltero desde hace... como 4 años. ¡Madre! A ver, arrímelo para acá. ¡Qué bueno! ¡Tengo! No tan... Quería saber mi situación de soltero. El soltero. Quería que se la arrimara. No. Diciéndole que se acerque el micrófono. Soltero desde hace... ¡El autogol! A ver, no. Si mal no recuerdo, yo ya te conozco desde hace 4 años. Bueno, cinco años. Lo conozco hace 5 años. No puede ser soltero desde hace 4. O sea, cuando entramos a la... No recuerdo, de algunos años ya. A ver, pongan música de rememoranza. Así. Y fondo de los años maravillosos. Sí. Yo me acuerdo. Por cierto, ese tipo no es Marilyn Manson. Brian Warner es un tipo muy distinto al monito este que salía en los años maravillosos. Para aquellos que no sabían. De la leyenda urbana. Sí, no tiene nada que ver. Pero, según recuerdo, ahora sí, música de años maravillosos. Cuando entramos a la facultad, el señor Teporacho tenía una especie de harem, así. Era su... Tugurio personal, bueno, sí. Era tugurio, ¿no? Tugurio. Su séquito de femenina. Su tugurio donde tenía una mansevía y un lupanar. Sí, era toda una mantería. Esa es la palabra que estaba buscando, una mantería. Tenía sus daifas y sus pécoras. No eran daifas ni pécoras, pero era asediado por las mujeres, incluida la mediastino. Ah, la mediastino. Sí. Luchó por su amor incansablemente, aunque no supiera dónde se encontraba el corazón. Bueno, si no saben, está en mediastino. Bueno, el corazón. Pero ese es arena de otro costal. Harina. ¿Cuál arena? Arena. No, no, no. La dejé por la cabeza. Harina. Igual se pone en un costal. Es poquito que va en un costal. Pues las paladas. Con harina. Unas paladas, con unas brazadas, unas arrobas. Unas pizcas. No hemos hablado de eso. No estamos hablando de pellizcadas, son pizcas. Llevamos 15 minutos sin hablar de nada. Es el mejor podcast que hemos tenido hasta la fecha. Yo creo que cuando recuperemos esto para la escucha propia, personal, de los ahora hablantes. Aquí presentes. Valga la redundancia. O sea, para los que no tienen idea de qué estamos hablando, estamos cantimpleando porque no tenemos... ¿No hay tema? No tenemos una coña de idea de qué íbamos a hablar porque ayer lo discutimos arduamente con unas copas encima después del food. Y el alcohol hizo que lo olvidaron. Sí, pues no fue el alcohol, fue más bien como... No, sí, fue el alcohol. Fue el alcohol. Pero no le eché la culpa. Ya había tema, pero ¿qué es que no le eché la culpa al alcohol, mejor por alcohol. Me ha hecho tan feliz. Ah, que hace en la cuarta dimensión ya va a ser 2 semanas que Cormagir cumplió años. Ajá. Y quiero que nos platique su experiencia, ¿verdad? Porque fue un momento icónico en su vida. Ajá. Sí, fue muy divertido. Fue casi una revelación y una epifanía cantar 4 hombres. Epitafio. Un epitafio. 4 hombres cantando It's Raining Men. En español. A voz en cuello. En un karaoke. En un karaoke cantando Están lloviendo hombres. Oh, oh, oh. No todo se trató de eso. Hubo más cosas. Hubo juegos de Wii. Hubo diversión. Hubo más mujeres que hombres por primera vez en un cumpleaños mío. Sí, yeah. Según conté, éramos como 6 cabezas. O sea, éramos 3 hombres. No. Estaba Cormagir, estaba... Nos acompañó también Teporacho, nos acompañó Tenkeis. Estuve yo presente. Estuvo Chávez. Sí, Chávez. No, Chávez. Y estuvo... ¿cómo se llama? Alonso. Alonso. Pero sí, casi cada... Cristiano llevaba traía una fémina. Habíamos féminas. Sí, había más mujeres que hombres por primera vez en el final. Pero nos dimos cuenta de que estamos rucos cuando estuvimos discutiendo las cuestiones de la no sería ortografía, sería más bien como lingüística. O sea, era como una fiesta de esas de Tecla Facilita. Para los que vieron el comercial de Tecla Facilita son así. El infomer. Ah, no era el de... Era el de Guitarra Fácil. Guitarra Fácil. Sí, era el de Guitarra Fácil. Que hay 4 cristianos alrededor de un sillón con una Fanta en la mano platicando con las luces prendidas y con la música bajita. Hagan de cuenta que era eso, pero sin el dude de la guitarra. O sea, la fiesta de Cacho se lo saca. Sí. Pero ahora, la música estaba más fuerte. La fiesta de este año. En la fiesta de este año. La fiesta de este año la música. Había chicas. Y había mujeres. Ay, qué bueno, no todas eran así como que muy accesibles porque unas venían acompañadas, dígase, la novia de Cormagir y la novia de Alonso, entonces. Y pero las. Sabía. Pero sabía más, había. ¿De dónde comer? Sí. Sí, sí. Ustedes imagínense que están en una fiesta así como las de la Playboy Mansion. Pero no están vestidas de conejita y no hay gruta. Fuera de ahí, bastante parecido, bastante similar, estuvimos cantando 4 hombres It's Raining Men en español. Pero seguido por un buen headbanging de Bohemian Rhapsody. Eso fue un momento icónico. Además nos hicimos como amigos de los de las chicas y los... Ah, las chicas de la mesa de la lado. De la mesa de lado, sí. Y yo sentía la tensión sexual que había ahí. Ay, tú viste, tú estabas en otros asuntos. Pero... Sí, tú sí. Pero Tenkeis y Nekator estaban ahí tirando el perro. No, yo no estaba tirando. Bueno, ¿cómo no, güey? Le estaba echando la 4. El ojo pícaro. Diría nuestro buen amigo Jesús. No Jesús el Nazareno, ¿no? Jesús Reyes diría. How much on the matching of turn? No, diría. Mira, cuando te esté viendo una chava y tú la voltees a ver, en vez de hacer le tienes que echar una mirada, si no ya valía madre, le tienes que echar la mirada de ya te metí toda la verga. Sí, y así sabias palabras de un hombre borracho. No, lo dijo sobre y créanme que funciona además de todo. Entonces siempre tienen que aplicar la mirada. Sí, cuando crucen su mirada con la su mirada. Cuando crucen su mirada. Su mirada con una dama. Cuando intercambian moradas, ya ves. Cuando se cambian llaves, como en la película esa de Jude Law y. ¿Alguien vio el descanso? No. ¿El rellano? No. Digo sí. Sí, cuando intercambian miradas con una dama, ella va a poner mirada de coquetur, de coqueteamiento, de que están aceptando, de que es una invitación, de que están disponibles. La gacela se muestra. Se muestra así como en el Discovery Channel. Y ustedes, en palabras de reyes, palabras más, palabras menos, tienen que verla con ojos de ya te metí. Sí, y eso era, lo digo. Eso hará el resto por ustedes. Bueno, pasaron ya los 20 minutos que están destinando a nuestro podcast, no hablamos de nada. Creo que monopolicé el podcast, pero esperemos que para el siguiente seguramente nos acompañarán ya en Casey, Teporacho permanentemente. Y Cacho soltará más la lengua ya que no. Pues es que te la pasas, hable y hable, casi como. No, es que Cacho suelta la lengua, pero. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si aquí el que quiere que se arrime es otro. Sí. No. Todavía soy soltero, chicas. Y chicos. No, estoy. Sigue por el camino del arco iris. Estoy sentimentalmente disponible solo para los hombres. ¿Y cómo se llama el hombre que vas a ver? Pero físicamente dispuesto para los hombres. Físicamente en tiempo de guerra cualquier hoyo aunque sea de polla. Agujero aunque sea de caballero. En la guerra cualquier hoyo es trinchera, dicen. Hoyo aunque sea de pollo. Bueno, ¿y el nombre de la fémina? ¿Qué vas a ver? No, eso no se revela. Digámosle, para ser originales, Lady Nekator. ¡Bien, original! No, sí, Nekator. Bueno, es que con... Señora Nekator. Faciola. Faciola. No, ¿por qué eso suena a Fabiola? No se llama Fabiola. ¿Qué parásito intestinal concuerda más con su actitud? Sí, pues es un poco solitaria. Entonces... No, sí tiene amigas. Esperemos que salga victorioso. Avante. Y para que el siguiente podcast comentemos sobre su noviazgo. Sobre mi su éxito o fracaso. Noviazgo. No, pero no creo que para el siguiente podcast haya noviazgo. O sea. Incipiente. No, puerta, es viernes. Los hechos acontecidos. O sea, sí he salido con más damas últimamente. Yo pensé que iba a ir con hombres. Confesándose ya. No he salido con hombres todavía. Pero. ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me ves tan perro, man? No he salido con hombres ni saldré con hombres. No son los míos, como que. Todavía fuera Brad Pitt. Pues. Ya empezó con la cosa gay. No. Es que no lo viste en Troya. En Troya sí. No, pero se ve más en Snatch. En Snatch como que tiene más actitud. Sí, bueno, yo me fijé en Diane Kruger de Troya, gracias. Sale Diane Kruger. Un par de fotos. Cuando me dicen Kruger, yo primero pienso en Fred. Diane es lo último que pasa por los menos. Pero es que aterrorizó mis infancias. Múltiples infancias. No, pero. Creo que es de falta del podcast. Sí, bueno, ya. Wrap it up. Esto es todo por hoy.